Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Amigos de Radio Valladolid Cofrade, un año, una semana más, un sábado más, empezamos este programa paso a paso, esta vez no desde el Hotel Enara como viene siendo habitual todos los sábados durante toda esta cuaresma, sino que nos hemos acercado al Castillo de Fuensaldaña, dentro de las segundas jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid que organiza la asociación Tempo Sostenido. Hoy vamos a hablar mucho de música, vamos a escuchar mucha música, pero en primer lugar vamos a presentar a los tres primeros invitados que tenemos en nuestra mesa de tertulia como visitantes hoy aquí. En primer lugar tenemos a doña Begoña Cardona Gordaliza, primera teniente alcalde de la localidad de Fuensaldaña. Muy buenos días, Begoña, muchas gracias por atender los micrófonos. Don Pedro Mencía, director de centros de la excelentísima Diputación de Valladolid. Muy buenos días, don Pedro. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Asimismo, tenemos a don Miguel Ángel García Velasco, gerente de la Ruta del Vino de Cigales. Buenos días. Muy buenos días. Estos son los tres primeros invitados que vamos a tener hoy, pero por aquí pasarán muchos más amigos de bandas de Semana Santa que esta misma tarde estarán, mejor dicho, de bandas de cofradías y no cofradías, sino bandas independientes de Semana Santa que estarán esta misma tarde en un pasacalle y en un certamen de música que podremos escuchar en las puertas de este magnífico castillo. Buenos días, Diego. Una semana más. Buenos días. La verdad es que nos encontramos hoy en un marco incomparable como este castillo, este Salón de la Herradura, que yo creo que para como telón de fondo de estas jornadas de música procesional, que me encanta a mí esa palabra, procesional, pues no podíamos estar en mejor lugar. Y la verdad, como siempre os digo, os agradezco a todos los que se nos está quedando pequeña esta herradura, para todos el público que ha venido a vernos, y gracias a todos los invitados, a los que estáis sentados en la mesa ahora y a todos los que vais a participar en estas jornadas, que yo creo que van a ser muy interesantes, y esperemos que sea la segunda jornada, que haya una tercera, una cuarta, una quinta y así sucesivos años. Estas jornadas que han empezado primero con una conferencia muy interesante sobre el mundo de las bandas dentro de las unidades militares, que es bueno también aprender hoy en día de lo que han sido todas las bandas y dónde vienen muchas veces las bandas de Semana Santa que hoy en día conocemos, de aquellos toques militares antiguos que hoy en día los más jóvenes, al no hacer aquello que se llamaba la mili, pues a lo mejor no conocen tanto. Pero en fin, vamos a primero hablar con los invitados que tenemos en esta mesa. Doña Begoña Cardona, primera teniente alcalde de la localidad de Fuensaldaña. ¿Qué tal va la población después de que se fueran a las Cortes? ¿Se ha notado mucho económicamente esto en la población de Fuensaldaña? Bueno, buenos días. Pues sí, la verdad es que las Cortes dieron un impulso muy grande al pueblo, y una vez se marcharon, pues claro, se llevaron todo lo que era mucho movimiento de gente, pero bueno, gracias a asociaciones como esta vamos a intentar que el pueblo vuelva otra vez hacia arriba. ¿Es importante el apoyo a estas iniciativas culturales dentro del plan de desarrollo y turístico de la población? Muy, muy importante. La verdad es que nosotros, esta corporación municipal ha entrado en mayo del año pasado, llevamos poco tiempo, pero la verdad es que estamos agradecidos a la asociación Tempo Sostenido de que nos hayan hecho partícipes de poder empezar a movernos en el ámbito cultural para que el pueblo vuelva otra vez a ir hacia arriba y sea conocido no solo por haber sido sede de las Cortes. Aparte que la asociación lleva el nombre de Fuensaldaña por toda España. Eso lo tenemos muy claro. Uh-huh. Y estamos encantados. Aparte de este castillo, que es el eje central sobre el que gira la población, este castillo que tiene mucha... Es lo más conocido. Lo más conocido, y tiene actividades, también el ayuntamiento realiza aquí bodas, ¿eh? Tengo entendido. Sí, ha dado un subidón muy grande. Este año 2016 tenemos como 13 o 14 bodas, mejor lo sabe Pedro, 13 o 14 bodas que se dan aquí en el Salón Rojo. Este es el Salón de la Herradura, pero se dan en el Salón Rojo. Y soy yo la oficiante, con lo cual... Don Pedro Mencía, director del Centro de Excelencia de la Diputación de Valladolid. Usted es encargado de varios centros, pero en sí en este, a mí eso de director de centro me llama más lo de gobernador del castillo. Alcaide. O alcaide del castillo. ¿Sí? Alcaide del castillo de Fuensaldaña, pues sí, para mí es un honor trabajar, compartir mi trabajo con este castillo, además de dirigir... el castillo de Fuensaldaña, pues trabajo también en otros lugares a los que quiero mucho, como son las villas romanas de Almenara Puras. Yo trabajo en centros muy culturales, históricos culturales, y también en la villa del libro de Urueña. Y por lo que hoy toca, pues este castillo que estáis disfrutando hoy, que veis que es un lugar magnífico, singular, lleno de historia y muy próximo a la capital, que es uno de también es uno de sus valores. Además, un castillo asentado en un pueblo con una tradición gastronómica importantísima y en una denominación de origen de las más con más tradición de la provincia. Valladolid es una provincia única en el conjunto de las provincias españolas, porque es la única provincia que tiene 5 denominaciones de origen, que ahí es nada, ¿no? Hablaba de la distancia con Valladolid. ¿Es un impedimento la distancia de Fuensaldaña con Valladolid para organizar actividades culturales aquí? No solamente no es un impedimento, sino yo creo que es una ventaja el que esté tan próxima a la ciudad, pero que luego tenga este castillo en concreto tan buenas instalaciones, tanto en el interior del castillo como los aparcamientos que tienen los alrededores y la posibilidad, como decimos, de organizar aquí jornadas como esta que se están organizando de las bandas de música de Semana Santa, pero como también hoy que estamos compaginando también la organización de otra jornada un poco más abajo en el hemiciclo de una asociación de agencias de viajes de Castilla y León. Es decir, que las virtudes que tiene el castillo, que tiene Fuensaldaña, son muchas, porque es un lugar próximo a la ciudad, con las ventajas, con unas infraestructuras muy ventajosas y con las comodidades que ya no ofrecen las ciudades, que están mucho más abarrotadas de tráfico, de ruido, de esa velocidad que conlleva el trabajar en la ciudad, mientras que municipios como el de Fuensaldaña pues ofrecen unas infraestructuras tan buenas como pueda ofrecer una ciudad, pero en un ambiente muchísimo más relajado y mucho más confortable. Es muy complicado redirigir las instalaciones de este magnífico castillo, de las que se hicieron cuando se reestructuró para hacer las cortes de, para que fueran las cortes de Castilla y León, nada, y redirigirlas a estas actividades culturales. Nada complicado, porque como los mimbres son muy buenos, como el castillo, como estáis disfrutando tanto los que dirigís el programa como el público que nos acompaña, están pudiendo disfrutar y comprobar, como este castillo es tan extraordinario, no supuso para la Diputación de Valladolid nada excepcional el acomodar lo que había sido el castillo como singularísima sede de las Cortes de Castilla y León y acomodarlo ahora a un centro turístico y cultural. Está desempeñando desde el mismo momento que se inauguró a pleno rendimiento, a plena satisfacción, sus funciones de centro cultural y turístico. Centro cultural y centro social, porque a lo largo del año alberga diferentes jornadas, como han sido jornadas importantísimas del español de América con el norte de Castilla, encuentros o eventos de primer nivel y trascendentales que organiza la propia Diputación aquí, como la entrega de premios, medallas de oro. Este mismo lunes se va a celebrar también aquí en el Salón de Plenos el Día Internacional de la Mujer. Es decir, que eso cumple a satisfacción el salón de plenos para esas actividades. Y luego, centro de turismo, porque no hay nada que identifique mejor, que nos identifique mejor como castellanos que un castillo. Es decir, el visitante que viene fuera ve colmada sus expectativas cuando puede disfrutar de un castillo como este, tan cargado de historia, que como hablábamos antes, perteneció a la familia de los Viveros, que jugó un papel importantísimo en el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los futuros reyes católicos, que todo el mundo, cuya historia todo el mundo conoce ahora porque está de moda y está pasándose por series de televisión, que jugó, como digo, un papel importante en ese momento de la unificación de los reinos españoles y que ha sido pues un lugar muy importante para Fuensaldaña. Decir que llegó a tener también tanto calado histórico legendario que el propio dramaturgo, nuestro querido don José Zorrilla, el dramaturgo de por excelencia del romanticismo español, el autor del Don Juan Tenorio, también le dedicó un poema a la Torre del Castillo, que fue ya lo que él se encontró cuando de niño venía con sus padres a pasear desde la ciudad de Valladolid en calesa, que era como viajaban allá por el siglo XIX, ya se venía don José Zorrilla de paseo los domingos con sus padres y a conocer lo que en aquel momento era la ruina de la Torre del Castillo de Fuensaldaña. En la puerta de entrada hay colocado allí muy, muy, muy sutilmente unos breves versos de ese magnífico poema que don José Zorrilla le dedicó. Entonces, este castillo pues es un centro de turismo importantísimo dentro de la provincia de Valladolid y yo pienso, tengo aquí a Miguel Ángel al lado, que es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ruta de la Dehesa de Origen de Cigales, por lo que supone la propia fábrica del castillo, tan bien, tan estupendamente conservada, y por lo que supone su atractivo histórico. Nos comentaba la teniente alcalde que de Fuensaldaña se conoce el castillo y que esto fueron las Cortes. Yo realmente también conozco a Fuensaldaña por las bodegas, por lo bien que se come aquí y también por los vinos que se pueden beber aquí. Tenemos a Miguel Ángel García Velasco, gerente de la Ruta del Vino de Cigales. Buenos días, ¿y qué es esto de la Ruta del Vino de Cigales? Bueno, pues la Ruta del Vino de Cigales es un destino no turístico certificada por la Secretaría de Estado de Turismo, que trabaja de forma conjunta y de forma global para atraer visitantes en los diferentes municipios que tenemos. Tenemos 9 municipios que lo engloban, que son la puerta de entrada es Fuensaldaña, pues Fuensaldaña, Mucientes, Cigales, Corcos, Cubilla, Santa Marta, Trigueros del Valle, Cabezón de Pisuerga, Valoria la Buena y la ciudad de Dueñas en la provincia de Palencia. Y ahí, de forma global, pues lo que has comentado un poco, por el motivo del vino, gastronomía, patrimonio, actividades culturales, paisaje, historia, y trabajarlo de forma conjunta para que al final el turista venga a conocernos, se quede, disfrute, conozca las localidades y pueda repetir. Aparte de esto, para promocionar la Ruta de Vino de Cigales, estáis organizando, estáis muy involucrados con la sociedad, carreras, visitas guiadas a bodegas. Sí, nosotros tenemos la ventaja de la cercanía a Valladolid, que es fundamental. El lugar más cercano es Fuensaldaña, que es la entrada. Son las bodegas más cercanas a la ciudad de Valladolid y es el enoturismo más cercano a la ciudad de Valladolid. Y a partir de ahí, pues tenemos la ventaja, como bien ha dicho antes Pedro, del impresionante castillo, que ofrece unas condiciones que no te ofrece la ciudad y estás a tiro de piedra. Y nos estamos posicionando primero como en el turismo cultural, gracias al castillo de Fuensaldaña, gracias al monasterio de Palazuelos, gracias al Aula Museo de Paco Díez. Son lugares culturales que tienen mucho encanto y que la gente, cuando viene a visitarlo, disfruta porque tiene una tranquilidad que no tiene la ciudad. Y aparte de ello, pues el turismo deportivo, que se está empezando a trabajar, de hecho, por la Junta de Castilla y León, es un sector estratégico para poder venir. Y aparte de ello, tenemos la suerte, vinculando a la Semana Santa, aparte de agradeceros que estéis hoy aquí, pues mañana en Cigales, en la iglesia de Cigales, la cofradía del descendimiento va a las 7 de la tarde, va a tocar música procesional, y el 19 de marzo también en Dueñas también van a tocar, con lo cual la Semana Santa está muy vinculada a la Ruta del Vino. A la Ruta del Vino, y comentas que la cercanía que tiene Valladolid, pero también Palencia, porque en Palencia organizáis algo que a mí personalmente me da envidia, que es una serie de restaurantes en los cuales se va a ofrecer la consumición de unos vinos de la denominación de origen, y aparte van a ir acompañados de unos pinchos con las denominaciones, he escuchado, de penitente en pies o unos menús por pasos, ¿es así? Sí, es así. Eso es una campaña que organiza el Consejo Regulador. La Diócesis de Cigales es muy pequeñita, abarca 12 municipios, 12 municipios en total, uno de ellos Dueñas, en la provincia de Palencia, y el pago de Berrocal de la ciudad de Valladolid. Entonces, llegan a un acuerdo con la hostelería de Palencia pues para intentar dinamizar un poco y, sobre todo, dan un componente diferente. Yo creo, y hablo también como cofrade, yo soy cofrade de Valladolid, es muy importante, la Semana Santa y las cofradías tenemos una función que está clara, pero cuanto más transversal sea, más nos enriquecemos todos. Tema cultural, tema patrimonio, tema gastronómico, y es fundamental. A fin de cuentas, los protagonistas somos los cofrades y las cofradías, pero a partir de ahí hay que trabajar de forma conjunta y coordinada para enriquecer sobre todo la Semana Santa. Y en ese sentido nosotros tenemos una ventaja, que es que estamos a 5 kilómetros de Fuensaldaña, de Valladolid, estamos a 12 de Palencia, y el territorio está entre dos Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, como son las de Valladolid y Palencia. Y eso, creo que no hay ninguna ruta del vino en España que lo pueda demostrar. Pues animar a que la Ruta del Vino de Cigales se acerque también a Valladolid con los hosteleros el año que viene, y esos penitente en pies arríen en la ciudad de Valladolid también, en los restaurantes. Lo intentaremos, a ver si es posible. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, doña Begoña Cardona Gordaliza, primera teniente alcalde de la localidad de Fuensaldaña, don Pedro Mencía, director de Centros de Excelencia, Diputación de Valladolid, y don Miguel Ángel García Velasco, gerente de Rutas del Vino, por apoyar esta iniciativa de la Asociación Tempo Sostenido, y agradecerles que hayan estado aquí ante los micrófonos de Valladolid Paso a Paso, para los cuales pido un aplauso, por favor. Santa, pura maravilla de arte. próximo 12 de marzo en la Cúpula del Milenio de Valladolid, no te pierdas el concierto extraordinario Voces de Pasión, con la banda de Nuestra Señora de la Esperanza y la Orquesta Filarmónica de Valladolid. Los temas más emocionantes que siempre han acompañado nuestros mejores pasos, como nunca los habías escuchado. El 12 de marzo, en la Cúpula del Milenio, a las 20:30 horas. El próximo 12 de marzo... Pues continuamos... En el Castillo de Fuensaldaña, dentro de las segundas jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid, realizando este programa Paso a Paso Especial Música. Para ello se han ido los anteriores invitados y han venido los nuevos, ya sí que músicos de pura cepa, como se suele decir. Tenemos en primer lugar a Tomás García Sáez, director de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo a la Columna, el Amarrado de Ávila. Buenos días, Tomás, y bienvenido nuevamente, ya que el año pasado también estuviste con nosotros. Buenos días. Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, Eduardo. Tú ya eres un fijo aquí en los programas de música, de Paso a Paso. Buenos días. Por tercer año ya compartiendo con vosotros. Gracias. José Luis de la Lama Giralda, vocal de la Asociación Tempo Sostenido y uno de los responsables de la dirección musical de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza de Valladolid. Buenos días, José Luis. Buenos días. Y el último invitado en esta mesa de tertulia del programa de hoy Paso a Paso es Alberto Casorrán Olmedo, director y miembro de la banda de cornetas y tambores Padre Nuestro de Palencia. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Asimismo, Diego, hemos estado escuchando una cuña de un concierto que va a haber la semana que viene. Cuéntanos un poco de qué va a ir. Efectivamente, el día 12 de marzo, el sábado, a las 8:30, en la Cúpula del Milenio, un concierto sinfónico a cargo de la... Bueno, un concierto a cargo de la Banda Sinfónica de Valladolid y de la Banda de la Esperanza, la banda anfitriona de hoy. Un concierto dentro del ciclo Voces de Pasión, que se van a tocar, nos contaba Ernesto Monsalve el otro día, que es el director de la orquesta, van a tocar marchas conjuntas, marchas por separado. Va a ser un pequeño homenaje a la música de Semana Santa, visto desde el punto de vista de las bandas de cornetas y desde el punto de vista de la banda sinfónica. Las entradas se pueden adquirir en la Casa Revilla, en la calle Torrecilla, al precio de 10 euros desde ya desde la semana pasada, me parece, y según me han estado diciendo, se están vendiendo bastante bien. Entonces, animamos a todo aquel que quiera acercarse el sábado, como digo, a las 8:30 a la Cúpula del Milenio, que se acerque a por las entradas. Y un concurso tenemos en marcha también. Efectivamente, el concurso, como ya sabéis, sorteamos tres invitaciones para poder presenciar la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor del Viernes Santo, desde una de las tribunas que la Junta de Cofradías, que por cierto, comenzamos la semana pasada a instalarse, y el que quiera participar simplemente nos tiene que enviar un correo a nuestra dirección, valladolidcofrade@valladolidcofrade.com, indicándonos un poco pues qué echa de menos en la Semana Santa de Valladolid, qué le gustaría, qué falta, qué paso le gustaría que saliese, o de qué forma le gustaría que saliese una cofradía, o por qué recorrido le gustaría ir, o qué marchas, hoy que estamos dedicando nuestro programa a la música, qué marchas echan falta en nuestras procesiones, o qué bandas les gustaría que viniesen a acompañar a nuestros titulares. Muy bien, pues ahí quedan esas notas para que se anime la gente a mandar y a concursar en el concurso que tenemos en marcha y para ver el concierto de la semana que viene, y también dar las gracias a todas las personas que se han acercado a esta sala, a este salón de la Herradura, que a muchos de ellos yo personalmente no les conozco, pero sí que sus caras me suenan de verles tocando instrumentos y engrosando las bandas de música de Semana Santa, que hacen que sean más amenas las procesiones y que es un acompañamiento necesario. Tomás García Sáez, director de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Columna, para recordarnos sobre lo del año pasado, ¿cuántos años como músico? ¿Y pertenece a alguna cofradía? Sí, yo pertenezco a varias cofradías ahí en Ávila. En la rama musical no, porque somos independientes de cofradías, pero luego sí soy de tres o cuatro hermandades de Ávila. De la Estrella era una, ¿no? De la Estrella, sí, soy fundador de la Estrella, de la Magdalena, de... Ya es que ni me acuerdo, de la Esperanza, no sé, me piden la cuota, pero... A no lo mejor, eso te voy a decir yo, a lo mejor si te pregunto por cuotas, ¿en cuánto dinero pagas? Y ya podemos decir... Tendrías que pedir un extracto para saber. Las cuantas, pero no me acuerdo ni de las que soy ya. ¿Cuántos miembros tiene a día de hoy la banda? Están preparados para poder salir en Semana Santa vestidos 110. ¿110? ¿Qué actuaciones para esta cuaresma? Estamos a tope. ¿Semana Santa? Sí, en Semana Santa y en Cuaresma también, lo que queda de Cuaresma... En Cuaresma ahora ya lo que nos queda es el próximo fin de semana. El sábado tenemos el pregón de la Semana Santa de Ávila, en el Palacio de Congresos, damos el concierto de finalización, y luego el domingo tenemos las jornadas del certamen Toques de Pasión de Ávila, que se realiza por la mañana y por la tarde. Van 13 formaciones y luego ya empezamos el viernes de Dolores, que tocamos en Ávila, el sábado de Pasión en Jerez, el domingo de Ramos en Almería, lunes y martes en Ávila, miércoles en Jerez, jueves en Utrera y el viernes en Las Cabezas de San Juan. ¿No perdís a nadie por el camino? Casi. Yo creo que no sé si vamos a salir vivos. Es una verdadera tour. Es que es una tournée tremenda. Eso significa que sois buenos en lo que hacéis, porque si no seríais tan reclamados en las poblaciones. O buenos o baratos, una de dos, ¿no? Empezamos pronto con el tema del dinero. Empezamos pronto, ya el año pasado se trató ese tema de Madrid para arriba, era barato todo. Lleva a estos chavales que cobran poco y dan resultado, pues vamos a llevarlos. Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de la Real y Venerable Cofradía de la Próxima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años como músico ya, Eduardo? Pues, si no me fallan las cuentas, 16, creo. 16. ¿Y miembros en la banda a día de hoy? 65. 65. ¿Qué actuaciones tienes previstas para Cuaresma y Semana Santa? Bueno, pues ahora lo que nos queda es, el día de hoy, la participación en estas segundas jornadas. Mañana, por la mañana, una tradicional misa y procesión que realizamos en Corcos del Valle, también dentro de la zona de la Ruta del Vino de Cigales. Por la tarde tenemos un concierto junto a la Sagrada Pasión y la Sagrada Cena en la Iglesia de San Pedro, a las 7:30 creo que es. Y con eso finalizamos la Cuaresma. La Semana Santa va a ser calcada a la del año pasado, exactamente igual, las mismas participaciones, con nuestra cofradía el 95% de ellas. Y bueno, después de Semana Santa tenemos un par de cositas por ahí sueltas, pero bueno, ya casi enfilando al descanso merecido después de la semana. Curiosamente, de una forma cariñosa, los cofrades somos muy partidistas a la hora de defender nuestra cofradía, o en este caso las bandas de música, defender nuestras bandas de música. ¿Eres consciente que has sido capaz de hacerse sentir orgulloso de ser vallisoletano a cofrades y gente de otras bandas de Valladolid? Digo, a través de podernos unir a través de televisión, de correo televisión, y veros hace pocos meses en las calles de Sevilla. Uh-huh. Y sentiros orgullosos de decir, mira, esa banda es de mi ciudad. Hombre, la verdad que la experiencia fue maravillosa, sí que es cierto, y lo he repetido en varias ocasiones, que allí la responsabilidad es máxima y el nervio y todo lo que ello supone te puede en la gran mayoría de los momentos que vivimos allí. Pero la verdad que el aluvión de llamadas de WhatsApp, de Twitter, de todas las redes sociales que hay a día de hoy que recibimos, gente que estaba por allí viéndolo en directo y todas las felicitaciones y eso de sentirte orgulloso de decir hay una banda de mi ciudad que está por allá abajo y además haciendo ruido y hablándose de ella, pues la verdad que sí que cuando llegas a casa es cuando lo ves realmente todo lo que has hecho. Porque allí no eres consciente, allí lo haces y lo disfrutas, se te pasa muy rápido, pero hasta que no llegas y pasan un par de semanas, estás viendo vídeos, hablas con más gente, no eres realmente consciente de lo que has hecho. Yo tampoco creo que fue para tanto, pero bueno, la verdad que felices y contentos. Pues enhorabuena por esa actuación. José Luis de la Lama Giralda, vocal de la Asociación Tiempo Sostenido y uno de los responsables de la dirección musical de la banda de Corrientes Tambores Nuestra Señora de la Esperanza, que es la asociación y la banda que organiza estas segundas jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid, desde aquí de Fuensaldaña. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años como músico y de qué cofradías eres? Bueno, yo pertenezco a dos cofradías, al descendimiento de aquí de Valladolid desde el año 86, 30 años ya. Pertenezco a Las Angustias también desde el año 2003. Y como músico, pues 22 años, desde 1994, que empecé, bueno, pues en la banda de mi cofradía. ¿Cuántos años como músico me has dicho? 22. 22. ¿Cuántos miembros tiene la banda a día de hoy? Pues actualmente cuenta con aproximadamente unos 60-62 músicos. ¿Y qué actuaciones? Pues comenzamos hoy, aquí en nuestras jornadas. El próximo sábado 12, como ya ha apuntado Diego, estaremos en la Cúpula del Milenio junto a la Sinfónica de Valladolid, un concierto que ya estamos preparando por el grado de dificultad que va a tener. Al día siguiente viajaremos con los compañeros de Ávila para participar en el Certamen Nacional de Toques de Pasión. Y el día 19 iremos a Segovia Capital al certamen Adrián Callejo, que creo que organiza la Junta de Cofradías de Segovia. Después ya participaremos el lunes y martes santo aquí en nuestra ciudad, El lunes acompañaremos, como hiciéramos ya el año pasado, a nuestro Padre Jesús atado a la columna en la procesión del Rosario del Dolor. El martes acompañaremos a la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias en la procesión del encuentro. Y luego ya jueves y viernes nos desplazamos fuera. El jueves estaremos en Arriate, Málaga, con nuestro Padre Jesús Nazareno. Y el viernes en la localidad de Huerca Lover, Almería, para acompañar a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, de Paso Negro, de, bueno, ya lo he dicho, de Almería. También unos cuantos kilómetros vais a hacer. Unos poquitos. Alberto Casorrán Olmedo, director y miembro de la banda de cornetas y tambores Padre Nuestro de Palencia. ¿Cuántos años es cofrade? ¿Cuántos años tocando instrumentos? Hola, buenos días. Bueno, pues yo, a pesar de ser uno de los más mayores de aquí junto con Tomás y tal, quizás soy de los que menos años llevo tocando, ¿no? Llevo exactamente 16 como Eduardo. Prácticamente se podría dividir en dos etapas de 8. 8 en la pionera banda de cornetas y tambores Sagrada Lanzada de Valladolid, de la cual estoy orgulloso de haber pertenecido. Y otros 8 que llevó en la banda Padre Nuestro de Palencia. ¿Y en la Piedad de Valladolid estuvo? También soy cofrade de dos cofradías, como mis compañeros. Soy exactamente de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid. Y también soy de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Palencia, que da la curiosidad que es la primera cofradía palentina en sacar un paso a la calle a costal, de la cual orgullosamente soy segundo capataz. ¿Cómo está el paso ya configurado? Porque sé que lo primero que hicisteis fue la imagen central, el Cristo. Uh-huh. Sé que tenéis un romano. Exacto. ¿Va a seguir avanzando? Va a seguir avanzando hasta componer el paso con un total de 7 figuras. Actualmente el paso es algo pequeño, es un paso concebido para aproximadamente 3-4 figuras nada más. Entonces, como el paso finalmente llevará 7-8 figuras, más o menos a imagen y semejanza del paso de la Sentencia de Sevilla, de la Hermandad de la Macarena, pues esto nos obligará en un futuro no muy lejano a aumentar el paso en tamaño y en trabajaderas. ¿Cuántos miembros tiene la banda a día de hoy? Pues la banda a día de hoy más o menos la formamos unos 50-55 componentes aproximadamente. ¿Y qué actuaciones tiene para esta cuaresma y para la Semana Santa? Sí, pues mira, pues precisamente la más cercana de todas, hoy mismo. No en este bello escenario en el cual nos hubiera encantado estar con nuestros compañeros y amigos de La Esperanza de Valladolid, pero bueno, no ha podido ser debido a que precisamente tenemos una actuación esta tarde, porque la banda celebra su 15 aniversario esta misma tarde en Palencia, en el auditorio de la Corporación Musical de Palencia. Posteriormente, el sábado que viene, nos trasladaremos a la ciudad de Olmedo, en la cual disfrutaremos también de un gran certamen con grandes bandas. Al día siguiente, como no, como todos los años, ya es tradicional nuestro, porque bueno, es como nuestro certamen querido al que no podemos faltar, es imposible faltar a él. Es como no con nuestros hermanos del Amarrado de Ávila, en Ávila capital, y prácticamente en cuestión de certámenes ya nada más. Después ya pasaríamos a las procesiones de Semana Santa, todas las actuaciones que tenemos, que son el Domingo de Ramos en Zaragoza, el lunes y martes santo en Palencia, miércoles Alcalá de Henares, el jueves cruzaremos el charco, el bendito charco, para trasladarnos hasta Ceuta, en la cual José Luis ya ha tenido el gusto de poder participar en dicha procesión con su banda. Y el Viernes Santo nos trasladaremos a Alcalá del Valle, una localidad de Cádiz, para después el Sábado Santo volver otra vez a nuestras tierras palentinas para terminar así la Semana Santa. No he hecho el cálculo, pero yo creo que ganáis por kilómetros vosotros, ¿eh? Bueno, si añadimos barco, sí. Es que tenemos más dinero y nos hemos comprado un barco, ¿no? Vale, son millas náuticas, venga. Muy bien, pues estos son los invitados que tenemos hoy en nuestra mesa de tertulia. Y vamos a ir hablando poco a poco de temas que han ido llegando hasta nuestro programa y que nos han ido haciendo llegar muchos de los oyentes, que aun no habiendo hoy, esta semana, haberles invitado a que nos mandasen sus preguntas, ellos ya lo dan por sentado y nos las hacen llegar. Hay un tema que aquí personas de Valladolid, algunos son de Valladolid, otros no, pero bueno, influye. Quiero saber vuestra opinión. Es el tema, en Valladolid hace pocas semanas se ha hablado por parte del Ayuntamiento, se propuso el que en la procesión general de la Pasión, que yo creo que conocen los cuatro invitados de hoy, el Viernes Santo en la Plaza Mayor, se invitase a una orquesta, se pusiera en el centro de la Plaza Mayor para interpretar el Requiem de Mozart, muy apropiado para la procesión general, y hacer que se silenciasen las bandas a su paso. Eso es solamente una propuesta. ¿Qué opinión os da cuando escuchéis estas propuestas de cara a decir, bueno, yo es que me paso todo el año ensayando y cuando voy a salir a la Procesión General de Valladolid, en el lugar más vistoso, entre comillas, que es la Plaza Mayor, que está a tope de público, me quieren hacer silenciar mis instrumentos en detrimento de mi trabajo? ¿Qué opináis de este tema? Bueno, a ver, creo que el tema hay que abordarlo desde varios puntos de vista. Lo primero, me parece positivo que desde el Ayuntamiento se quieran hacer iniciativas, propuestas o como lo quieran llamar. Pero creo que hay determinadas pautas que nadie se puede saltar nunca. ¿Desde dónde quiero enfocar el tema? Esto es muy sencillo. Si a una cofradía que lleve todos los años que lleva procesionando, sea la procesión general, o sea la subprocesión titular, o sea la que sea, cada uno ha adquirido con el paso del tiempo su carácter propio. O sea, nadie, absolutamente nadie de fuera, se llame ayuntamiento, se llame quien sea, es nadie para decirle cómo tiene que procesionar en un momento determinado. Por lo menos ese es mi punto de vista. De toda la vida yo recuerdo de pequeño, la orden franciscana siempre iba con un riguroso silencio de cuando yo era pequeño, hablo de, tengo 30 años, pues hace 25, y con el paso del tiempo ha sido una cofradía que ha decidido, sus propios cofrades, incluir determinados aspectos musicales, los cuales me parecen que son bastante acertados. En nuestro caso llevamos 40 años, se conoce desde hace más tiempo el acompañamiento musical de banda de corneta y tambores dentro de la cofradía de la Preciosísima Sangre. Sinceramente no creo que nadie más que nuestros cofrades, el que somos los que realmente distinguimos el carácter que tiene nuestra cofradía, somos los que tenemos que decidir qué acompañamiento va musical en todo momento, sea en la procesión del Lunes Santo, sea en la procesión del jueves, en la que sea. Eso por un lado, pero por otro creo que también hay determinados intereses que siempre tiran en contra de las bandas de esta ciudad, porque hay determinados sectores que no las quieren, y eso es así. Es así y se demuestra día a día y año tras año. Y ahí están los palos que nos van dando todos los años seguidos. Cuando no es por un tema, es por otro. Lo que yo realmente me pregunto es de dónde ha salido esta propuesta. Si sale directamente desde Alcaldía o sale desde otros lados. Eso es lo que realmente me hago la pregunta de saber, sobre todo más que nada por la explicación que se supone que se da en esa entrevista a Óscar Puente, al alcalde de Valladolid, dice que es para atraer los focos que ya se han ido, los focos, o eso me pareció entender a mí que yo leí, que es para atraer los focos de las televisiones que se van a otros lados. Bueno, pues creo que tenemos otras preocupaciones mucho más importantes dentro de la Semana Santa de Valladolid de la que ocuparnos, que de la banda sonora, ya estamos las bandas, o en su caso el silencio, lo que cada uno considere dentro de su hermandad. Tomás, ¿se te ha dado el caso este alguna vez y que se iba a tocar algún sitio? Se han dicho, no, en esta calle no tocáis, porque va a tocar o se va a escuchar el coro o algo. Bueno, la verdad es que se puede dar el caso de que te digan, en este sitio no tenéis que tocar, que va a cantar una coral, en este sitio van a cantar una saeta. No sé muy bien el tema este de Valladolid cómo estará, no sé si van a seguir tocando cuando pasen las bandas, no sé si las van a hacer callar cuando pasen por ahí delante, o puede estar interpretando ese requiem cuando pasen nazarenos, no cuando pasen las imágenes, no sé si tendrá cabida para todo. Es que aquí me pierdo un poco porque no sé muy bien. Realmente los mayores perjudicados en este tema yo creo que pueden ser las bandas de cofradía. Las bandas de cofradía, porque bueno, las bandas profesionales, si me permitís, o llamarlas independientes, mejor dicho, porque son muchas veces las de cofradía también, su nivel de profesionalidad es tremendo. Pues bueno, más o menos, como vais bajo un contrato, por decirlo de alguna forma, pues bueno, pues os tenéis muchas veces que ajustar a lo que diga la persona que os ha llamado. Y bueno, en este caso a lo mejor no puede ser tan perjudicial como podemos decir el caso que pasaba con, que hablábamos hace un momento con Eduardo. Lo que sí que es cierto es que muchos de vosotros habéis pertenecido a bandas de cofradías en su momento. ¿Creéis que en vuestras poblaciones, cuando habéis pertenecido a bandas de cofradía, se os apreciaba por parte del público de la ciudad o de la población a la que pertenecíais, se os apreciaba? Hace un momento Eduardo comentaba que parece que todos los años tiene que salir algo contra las bandas porque no estamos bien considerados. ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, si me permites, me voy a meter un poquito en el tema del requiem, en este famoso de Mozart. Yo soy de las personas que pienso que siempre hay que estar innovando, ¿no? Que hay que, mostrar un poquito un progreso a las cosas, ¿no? Pero estoy un poquito aquí de acuerdo con mi compañero Eduardo. Creo que somos un colectivo a veces no respetado, ¿de acuerdo? Tampoco estoy diciendo que se respeten, que no se respeten las tradiciones o que se respeten, ¿bien? El tema este del requiem de Mozart, pues habrá que valorar un poquito todo. También he escuchado que igual el requiem de Mozart no era apropiado, que habría que tocar otras piezas, que si se iba a bajar la iluminación. Yo creo que en este caso, el Viernes Santo, el paso de las bandas por la Plaza Mayor, creo que es el momento más importante para cada cofradía, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que las bandas ensayan mucha parte o gran parte del año, pues para realizar ese tipo de pasos por Plaza Mayor, por la tribuna, ¿no?, presidencial. Entonces, en este sentido yo creo que se tendría que contar un poquito con la opinión de las bandas y de las cofradías, ¿no? Esto de las imposiciones, pues a mí no me gusta mucho, ¿vale? Alberto. Sí, bueno, yo más que nada quería aportar que dentro de que tanto las bandas de cornetas y tambores como esta banda que va a interpretar dicha pieza, que es, la verdad es que es magistral, pero los dos, pues bueno, están un poco metidos en el mismo mundo de la Semana Santa, ¿no? Pero el principal movimiento musical en la ciudad de Valladolid ha sido siempre las bandas de cornetas y tambores. Entonces, yo simplemente quería trasladaros una pregunta, sobre todo a quien haya tenido la idea, ¿no? Sí, lo típico de la Semana Santa de Valladolid, si lo más tradicional de la Semana Santa de Valladolid en cuestión musical son las bandas de cornetas y tambores, ¿por qué meter otra corporación musical? Esto es muy fácil, y esto es para hacerlo recapacitar a todos. Esto es muy fácil. Dos equipos de fútbol, los dos juegan a fútbol, pero es como si al Real Madrid le dicen, hoy no juegas en tu estadio, que va a jugar el Sevilla. ¿Cómo? Así de fácil. Queda ahí esa pregunta, esa reflexión en el aire. Vamos a hacer el primer alto en el camino porque vamos a traer a un quinto invitado a nuestra mesa. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Thank you. Pues hemos querido tener en esta mesa de tertulia a un quinto invitado. Siempre se habla, cuando se habla de música de Semana Santa, se habla mucho del sur. Y hemos querido traer al quinto invitado, que es Jonathan Larriba Valdivia, director de la banda de cornetas y tambores de Rosario y Victoria de Sevilla. Buenos días, Jonathan. Muy buenos días, ¿qué tal todo por ahí? Aquí andamos de tertulia Semana Santera, de tertulia musical, dentro de estas jornadas de música profesional Ciudad de Valladolid. Jonathan, ¿cuántos años como músico y cuántos miembros tiene a día de hoy la banda de cornetas y tambores Rosario y Victoria de Sevilla? Pues yo empecé con 9 años y tengo 35, así que saca la cuenta. ¿Unos cuantos ya? Son ya muchos. Y la banda, pues estamos en torno a los 90, 95 componentes en la actualidad. ¿Cuántos miembros? ¿Suben mucho los miembros de año en año? ¿Vienen nueva gente a formar parte de la banda o se van? Bueno, esto es el gran problema que tenemos las bandas de provincia, aquí en, sobre todo en Sevilla, ¿no? Ya sabes que aquí en Sevilla hay 3-4 bandas fuertes en lo que musicalmente se refiere. La verdad que es complejo llevar a cabo pues la dirección de las bandas un poco más pequeñas en este sentido, porque el músico habitualmente llamado por las grandes cofradías, pues cuando ya lleva un periodo de tiempo en el que él ya se encuentra fuerte y capaz, pues da el salto a lo mejor a bandas de más renombre, con la idea de que va a disfrutar más. Después esto ya es discutible, pero con la idea básica de que va a disfrutar más en otras bandas, simplemente por el hecho de tocar en alguna cofradía en Sevilla, ¿no? En lo que es la capital, ¿no? Y bueno, cuesta bastante. ¿Qué actuaciones tiene a día de hoy la banda para esta Cuaresma, para la próxima Semana Santa, preparadas? Pues mira, me hubiese encantado estar con vosotros hoy, pero precisamente hoy tenemos concierto con una de las hermandades con las que realizamos estación de penitencia. Mañana también, con lo cual el fin de semana es completo, y después tenemos la semana que viene tenemos una actuación en las famosas Setas de Sevilla, un concierto en el reparto del programa de mano de la Semana Santa sevillana, y después tenemos también el miércoles, antes del Domingo de Ramos, tenemos ya la última actuación que interpretamos, el refugio de una madre, con una escuela de baile de aquí, de la localidad. Después en Semana Santa, pues prácticamente la semana al completo, menos Martes Santo y Sábado Santo, desde el Sábado de Pasión lo tenemos ocupado. Mucha actividad, la verdad. Ahora te invito a que te unas a esta mesa de tertulia y vamos a sacar un tema que es el que nos hacen llegar muchas veces nuestros oyentes. Nos preguntan cuáles son las premisas fundamentales para el funcionamiento óptimo de una banda tan numerosa como son las bandas que están aquí hoy en esta mesa de tertulia. Bueno, pues yo, si quieres, empiezo yo. Sí, por favor. Mira, bajo mi punto de vista, las premisas a seguir son básicas. Primero, hacerte la idea que el sentido de la dirección tiene que ser muy muy psicóloga, pensar que no puedes esperar mucho de casi nadie, más allá de tener una columna vertebral de 50, 55 músicos que sabes que en la medida de lo posible no te van a fallar, y sabes que tienes que tener una complementación de 25, 30, 35 músicos que te van a dar un año y poco más. Es decir, como diría un buen director de los primeros que yo tuve, al músico hay que exprimirlo al máximo, porque en un momento dado el músico se va a marchar y te va a dejar cuando llegue el momento, con lo cual, si no has sacado el máximo provecho de él, pues para mí esa es la premisa básica. Tomás, ¿opinas igual? Sí, más o menos es lo mismo. La verdad es que yo siempre digo que cuando diriges una banda de 30 componentes tienes 30 problemas, y cuando diriges una de 100 componentes pues tienes 100 problemas. O sea que imagínate si es difícil manejar a 30, pues a 100 mucho más. Es verdad que hay que tener mucha psicología, hay que aguantar mucho, muchas veces al personal más de la cuenta. Y bueno, en la mayoría de los casos, una banda numerosa lo único que te genera es un poco de tranquilidad, en el aspecto de que yo llevaba muchos años una banda pequeña y mañana te tenías que ir a enfrentar a una procesión, a un certamen, y estabas en casa contando la gente, este me falta, el otro no sé qué, ahora tengo un bombardino y se me ha caído y no va. Entonces, la tranquilidad que te da tener mucha gente en todas las voces es que haces así un poco los cálculos por encima y dices, bueno, ya paso de 75, venga, vale. Ya me va un tuba, ya me va un bajo, ya. Entonces es un poco tranquilidad, pero es verdad que para mantener ese número de gente también es complicado. Es complicado lidiar con todo el personal, es complicado que no tengas muchas bajas y que tengas altas, luego mantenerlo, porque también alcanzar un número de gente es relativamente fácil, pero el mantenerlo no es tan fácil. Y luego, si has tenido una banda de 100 componentes y un día la ven en la calle 60, no, es que la banda a menudo bajón ha pegado, se han quitado no sé cuánto, ¿sabes? Es que rápidamente te ponen en el punto de mira. El resto de bandas, ¿cómo está el ambiente? Es importante, lo que decía, hay que tener mucha psicología para poder aunar a todos los miembros. Sí, como dice Tomás, resumido, cada uno es de un padre y de una madre, y si tienes 60, tienes 60 problemas. Cada uno te aporta una cosita. Lo más importante, para mi parecer, es tener un grupo fuerte, también como apuntaba Jonathan, un grupo de 20, 25 personas que de verdad aprieten, que de verdad empujen. Y luego yo creo que para mí las premisas fundamentales para que una banda funcione, lo primero es respeto entre todas las personas, unión entre todas las personas y sobre todo mucha, mucha humildad. Con eso se pueden conseguir muchas cosas. Eduardo. Sí, pues bueno, más o menos me uno a todo lo que han dicho mis compañeros, el intentar el método que tú tienes en tu cabeza, el proyecto que tú tienes en tu cabeza, que todo el mundo se haga partícipe y todo el mundo tenga claro esas ideas, ¿no? Para que nadie luego se lleve sorpresas, ni tú mismo. Aguantar, sí, tienes que aguantar, tienes que torear mucho, tienes que tener tablas a la hora de cuando te venga una persona diciéndote un problema o afrontando una situación complicada, pues intentar llevarlo de la mejor manera posible para todos y que sea lo menos perjudicial para todo el grupo. Sí, yo creo que efectivamente mis compañeros tienen razón en todo lo que han dicho. Aparte, quisiera añadir también que no nos olvidemos que es un hobby muy esclavo. Es un hobby en el que uno juega al fútbol y entrena 2-3 días a la semana. Está en un grupo de baile de flamenco y va a ensayar 2 o 3 días a la semana, tal. Las cornetas y los tambores exigen 5 y 6 ensayos a la semana. Es un hobby muy, muy esclavo. Entonces, efectivamente, como bien decía Tomás, hay que tener mucha, mucha psicología. Mucha psicología porque son bandas que a la mínima un componente se te enfada, se te va, y el problema no es que se te vaya él, es que se te vayan 30 o 40 personas con él. Que eso, por desgracia, aquí en España somos muy dados a eso, ¿no? Uh-huh. Yo me quedo con la reflexión de José Luis de la Lama, que comentaba de eso, de que has comentado todos, de que tienes todo mucha psicología y sobre todo hacer grupo y unir. Y yo creo que ese ejemplo, la Asociación Tempo Sostenido, lo tiene más que sobrado, porque la unión ha sido tan fuerte que han salido hasta matrimonios. Sí, la verdad que por ahí anda. Es que es fundamental, o sea, unión, tiene que haber una unión en el grupo, todo el mundo tiene que remar hacia el mismo sitio. Si sobre todo el grupo, digamos, fuerte, directivo, o 12 personas, o 14, las que sean, cada asociación o cada banda, si de esas 12 personas, pues 4 o 5 reman para un lado y otras 8 reman para el lado contrario, pues al final tenemos problemas. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, remar todos para el mismo sitio y bueno, unión, yo creo que unión es la palabra, unión. El problema es que cada vez nos lo pone más complicado, por lo menos aquí en el sur. Es decir, la irrupción de la tuba, de los bombardinos, trombones, etcétera, en la banda, conlleva que o lo llevas o te quedas atrás, o te adaptas o te extingues. Y después, en cuanto a lo que ha comentado el compañero, de que efectivamente no deja de ser un hobby, aquí, y hablo de Sevilla, y yo creo que puedo hablar abiertamente de esto, hay directores de bandas que han convertido este hobby en su negocio. Desgraciadamente, para otros muchos directores que trabajamos solo y exclusivamente porque nos encanta este mundo, y tenemos que competir con personas que han convertido de este mundo un negocio, y esto desgraciadamente está pasando en Sevilla. Uh-huh. Hay personas que no se les conoce, hay directores de bandas importantes en Sevilla que no se les conoce ni un trabajo, es decir, su trabajo es la banda, y esto para mí es muy desgraciado, pero es real, y esto está pasando. Con lo cual todavía te complica más la existencia, puesto que hay personas que ante un puesto de trabajo pues hacen auténticas barbaridades, ¿no? Bueno, aquí de momento eso no pasa. Aquí los que, bueno, estamos un poquito al cargo del asunto, no hemos cambiado de coche ni tenemos un chalet nuevo, entonces... Pero lo sabéis que esto está pasando, ¿no? Yo creo que por lo menos Sevilla, en cuanto a Semana Santa se refiere, en cuanto a bandas de corneta, etcétera, pues bueno, es un referente, ¿no? Discutible, pero referente. Y todo el mundo, yo creo que sabe un poco cómo se mueve esto. Aquí, quien no tiene una tienda de música, y no voy a nombrar a nadie, ¿no?, porque hay varios además, quien no tiene una tienda de música organiza un concierto en Albacete o en tal, cobrando un auténtico dineral, y encima los componentes tienen que pagar sus trajes, tienen que pagar sus instrumentos. Esto está pasando en Sevilla, desgraciadamente. Seguramente también por aquí, por la zona de Espeñaperros, para arriba también sucede alguna vez que se organicen eventos, ciertos eventos, con esa, sí, una finalidad inicialmente caritativa, que al final sí que puedan reportar unos beneficios para la persona que lo organiza, sí que es cierto. Y te apoyo en lo que has comentado. ¿Cómo organizáis, Jonathan, cómo elegís el repertorio que tocáis y que vais a tocar cada año, y cómo escogéis qué marchas introducís nuevas cada año? Pues mira, para mí esto es muy fácil. Nosotros nos dirige musicalmente Manuel Jesús Guerrero, y el encargado de todo el ámbito musical lo lleva él, con lo cual yo en ese aspecto ni me meto ni entro a valorar qué marchas se montan. Lo que sí le incido un poco es en que, bueno, en la medida de lo posible se vayan interpretando cada vez más nuestras marchas propias. Siempre con la finalidad de grabar un disco y que la marca de la banda sea cada vez más conocida, ¿no? Rosario de Cádiz siempre ha sido una gran banda, pero realmente cuando despega Rosario de Cádiz para estar a la altura que está hoy en día es cuando graba su último disco, ¿no? Es un discazo, es un pelotazo en la calle y mucha gente quiere tocar ese tipo de marcha. Uh-huh. Bueno, para mí eso es importante, que se interpreten las marchas propias de cada uno con su estilo, cada uno con su música, y después que sea el público el que decida, o en este caso las hermandades, qué es lo que prefieren que acompañe musicalmente a su imagen, ¿no? Qué tipo de música prefieren que acompañe a su imagen. Pero siempre pensando en esto, en la marca propia de cada entidad. Pero la marcha Llora Dolores la llevaréis, ¿no? No, la marcha Llora Dolores fue una composición mía de hace muchísimos años ya, yo creo que ahora en torno a 17, 18 años, la grabó una banda de Granada, de Huéscar, Santísimo Cristo de la Aspiración, y bueno, y eso quedó ahí. Mi momento de composición quedó ahí. Yo ya me quedé obsoleto en este sentido, y ya hoy día hay unos compositores fantásticos. Nunca es tarde para retomar esas aficiones, a fin de cuentas. Tomás, ¿vosotros cómo escogéis las marchas que interpretáis y el repertorio? Sí, yo generalmente igual lo decide toda la dirección musical, y nosotros ahí en ese aspecto no entramos mucho, la verdad. Podemos dar alguna pincelada de lo que nos gusta un poco, pero básicamente decide la dirección musical. Me gustaría un poco retomar el otro tema que estábamos hablando, el tema de las bandas importantes. Y la verdad es que la culpa de que esas bandas estén así es nuestra. Es decir, es que saliendo de las cuatro bandas más nombradas de siempre, somos, o sea, nadie es profeta en su tierra, y aquí en las bandas de cornetas resulta que hay cuatro profetas y los demás ya no. ¿No se te ocurre decir, voy a montar una marcha de aquí, de una banda de el norte? No hay nadie, ni siquiera las propias bandas del norte dicen, voy a montar una marcha del Amarrao, que es muy guapa, voy a montar una marcha de la Victoria de León, ¿sabes? Somos nosotros mismos. O sea, tú no te bajas como el escalón de decir, tiene que ser una marcha de Triana, tiene que ser una marcha de presentación, y bueno, lo que ha conseguido Rosario de Cádiz, eso es dificilísimo. Abrirse hueco y que las otras bandas de España estén dispuestas a montar sus marchas según lo están haciendo con Rosario de Cádiz, y que no sea una banda de Sevilla, eso es difícil. O sea, ponerte de moda, porque hay un montón de bandas que podrían estar a la altura. Oye, yo qué sé, tienes Esperanza de Málaga, tienes los chicos de Campo de Cristana. O sea, es que tienes una infinidad de bandas que tocan súper bien y unas composiciones propias súper buenas. Los chavales de Arriate, o sea, un montón. Y la prueba lo tienes que haces un concierto con una banda aquí en Ávila, Veracruz de Itrera, y falta público. Hacéis un concierto en Palencia con Campo de Cristán a la Elevación y falta público, ¿sabes? Parece que tienes que traer a Presentación al Pueblo, que te cobren un quintal para que se llene el auditorio. Entonces, en realidad la culpa la tenemos nosotros, no se lo podemos echar. Y entonces ellos, que se ven en toda la cumbre, dicen, no, si yo aquí monto una tienda de música, que me lo van a comprar todo a mí. Monto no sé qué, que lo van a hacer todo como yo. O sea, lo que yo diga va a misa. Y ya bien, está. Toma, bien, bien, bien. Muy bien. Es así, es que es la verdad. Pues nada, Jonathan Larriba Valdivia, vamos a despedirte en este momento, porque queremos tenerte mucho tiempo al teléfono, que sabemos que no es lo mismo que estar aquí presente. Muchísimas gracias por haber entendido los micrófonos de Paso a Paso, y darte las gracias por haber estado un ratillo con nosotros en esta mesa de tertulia, y animarte a que sigas con tu buen hacer y tu buen trabajo, así como a la banda que representas. Pues un abrazo a todos, y si me lo permite, sí. Voy a lanzar un órdago. Nos encantaría, nosotros no cobramos, nos encantaría subir para el norte, así que quien esté dispuesto a organizar un certamen, pues aquí estamos. Tomamos nota. Un abrazo a todos, ¿eh? Pide un aplauso para Jonathan, por favor. Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. Es complicado unificar dentro de la Semana Santa lo que son marchas de Semana Santa con música pop. Y hay alguien que sí que lo ha conseguido, es don Pablo Gañán. Buenos días, don Pablo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por atender los micrófonos de Paso a Paso y darte la enhorabuena por esta mezcolanza que realmente está siendo muy exitosa. Gracias a vosotros por entenderlo y sobre todo por contagiar ese mensaje, ¿no? Porque al fin y al cabo, la música que hago, que es adaptar esas marchas al mundo del pop, lo que trato de hacer es transmitir un mensaje de pasión a todo el mundo, que todo el mundo entienda de cómo entendemos la pasión nosotros, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de mezclar música de marcha de Semana Santa con música pop? Pues, a ver, yo que llevo como muchísimos años dedicándome a la música, al final lo que te queda es hacer lo que te gusta, ¿no? Yo desde pequeño pues he sido siempre un forofo, ¿no? Un grandísimo aficionado y un fervoroso apasionado de la música de Semana Santa, sobre todo de mi tierra, ¿no? De la banda de Tres Calles de Triana, de Cigarreras y demás, ¿no? Aquí en Sevilla. Y pues nada, pues cuando di varias vueltas por el mundo y haciendo mil tipos de música, y al final decidí, digo, mira, lo que me llena el alma es la música de Semana Santa. Entonces pues voy a adaptarla a mi estilo, que es el pop y el rock, entendido desde el punto de vista de la música que todo el mundo conoce, ¿no? Y digo, mira, pues así intentaré llevar la pasión que entendemos nosotros a todo el mundo para que lo entiendan. ¿Muchas críticas? No, pues la verdad es que no. Yo tuve ese miedo al principio, porque yo sé que era un terreno muy difícil, ¿no? Y más en Sevilla, que la gente es muy especial, pero he de reconocer que no he tenido, gracias a Dios, casi ninguna crítica, y los poquitos que no le han terminado de convencer simplemente se han abstenido, no han emitido ningún juicio de valor. Entonces, en ese sentido, para mí eso ya es un éxito absoluto, que por lo menos lo respetan, que lo entiendan. ¿Para cuándo un disco? Pues ahora mismo estamos preparando un disco con las bandas más reconocidas de Andalucía, que esperemos que salga, si la cosa no va mal, a final de año, para tenerlo ya en Navidades en la calle y hacer una gira pues por Cuaresma del año que viene, ¿no? Porque hasta ahora todos han sido singles, porque realmente con estos singles, tanto el de Descaídas como el de Cigarreras, pues ha sido una forma de testar un poco cómo reaccionaba la gente, y en vista de que la gente ha reaccionado estupendamente, pues ya sí nos hemos tirado a la piscina y lo hacemos. Y quién sabe si para el año que viene pues preparamos uno, está en mente, ¿no? Preparamos uno con bandas de resto de España. Este programa Paso a Paso, sabes que está realizándose dentro de las segundas jornadas de música profesional Ciudad de Valladolid, y bueno, pues tenemos una mesa de tertulia con varios directores de diferentes bandas. Tomás García Sáez, director de banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Columna, El Amarrado de Ávila, que es muy famosa y me imagino que sí que la conocerás también. Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de la cofradía Precisión de la Sangre, que ha estado hace poco tocando por las calles de Sevilla con su banda. José Luis de la Lama Giralde, vocal de la asociación Tiempo Sostenido y director de la banda Cornetas y Tambores de la Esperanza de Valladolid, que es la que organiza estas jornadas, y Alberto Casorras Olmedo, director y miembro de la banda de cornetas de nuestro Padre Nuestro de Palencia. Quería saludarte, Tomás, uno de ellos, que está muy interesante saludarte, Tomás. Ahí tienes al señor Gallán. Sí, Pablo, yo quería darte la enhorabuena por el trabajo que haces, primero, y segundo, las gracias, porque ya sabes que nos pusimos en contacto contigo. Yo personalmente no he hablado, pero sabes que interpretamos una marcha tuya de La Pasión en el último concierto que hemos dado. Creo que, que nos diste la enhorabuena por internet y demás. Sí. Y bueno, encantado. Y la verdad, pues, como veníamos hablando de que siempre estamos centralizando el tema de las cornetas en Sevilla, y tú eres un tío que vas a tener mucho peso en el tema este, quiero que no te centres exclusivamente en lo que son bandas de la capital hispalense y que mires un poquito más dentro de todas las bandas que hay fuera de Sevilla, que seguro que vas a encontrar piezas muy interesantes y seguro que a lo mejor das el impulso ese que necesitan las otras bandas de fuera de Sevilla, quitando las cuatro más nombradas, pues para que también se las dé un poco a conocer lo que es su música, ¿sabes? Porque si no, parece que fuera de esas cuatro o cinco bandas punteras no hay más música dentro de las cornetas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo 100%. De hecho, bueno, en primer lugar, decirte que para mí fue una pena total no poder asistir a Ávila. Sí, lo sé. Porque tenía un concierto aquí en Sevilla, ¿no? Lo dije de todo corazón, que para la próxima, si la fecha tengo libre, voy para allá encantado, desinteresadamente, porque al fin y al cabo, con este proyecto lo que trato es que la gente pues contagie su pasión, ¿no? Porque yo soy una persona de bastantes principios y que creo que estos sonidos levantan el alma a mucha gente, que creo que hoy en día hace mucha falta que el alma hable, ¿no? Y a través de las cornetas en toda España, pues este tipo de música hace que nuestras almas se expresen a través de las cornetas, ¿no? Y en segundo lugar, lo que dices es cierto, porque de hecho es la razón por la cual estoy preparando el disco con bandas de toda Andalucía, ¿no? De Cádiz, de Huelva, de Almería, de Granada, porque a priori es lo que tengo más cerca y es lo que más me llena, porque es mi tierra, ¿no? Pero igual que le he dicho antes a Julián, para el año que viene, si todo va bien, la idea es preparar un disco con bandas de toda España. Y ahí ya te pegaré un toque, si está bien, que usted si todo va bien y usted le parece bien, pues me encantaría, ¿no? Me encantaría porque es cierto, aunque yo sé que soy sevillano y desde pequeño son las bandas que a mí más me han llenado, porque es mi tierra y demás, y lo que tú dices, son punteras porque fueron pioneras y la calidad es indiscutible, pero es cierto que lo importante es mostrar al mundo cómo se expresa el pueblo español a través de esas cornetas, ¿no? Que para mí el mundo de la corneta es como el nuevo gospel, ¿no? Es como el gospel que la forma de expresar la palabra de nuestras creencias a través de la corneta. Entonces, creo que eso, igual que en los años 70 en Estados Unidos hubo un gospel americano muy importante de la cultura negra, pues ¿por qué no un gospel de la cultura española de a través de la corneta, ¿no? Pablo, buenos días. Pablo, buenos días. Soy Edu, de La Sangre de Valladolid. Mira, simplemente quería agradecerte, ya aprovecho ante los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Bueno, imagino que la gente sí que lo sabe. Nuestra cofradía hace un tiempo lanzó una campaña por las redes sociales con el hashtag Soy Cofrade a nivel nacional. Sí. Y bueno, simplemente agradecerte el que tú fueras de las poquitas personas que ha querido colaborar y que no tardaste nada en mandarnos ese pequeño vídeo. Nada, agradecértelo delante de todos, de verdad, y mandarte un saludo muy grande por allí. No, gracias a vosotros por acordarse de mí para aportar mi humilde granito de arena a esa campaña y una vez más decir que mostrar al mundo de que ser cofrade es un orgullo, ¿no? Y más en los tiempos que estamos viviendo que bueno, que hay determinadas corrientes que tratan de desprestigiar esto y de alguna forma pues eliminar ese vínculo que tenemos con nuestras cofradías, ¿no? Por lo cual es un orgullo participar en esa campaña y que os acordéis de mí, por supuesto. Un orgullo también es conocer a personas como tú que trabajan por la Semana Santa y que con su música no solamente quieren trabajar por la Semana Santa, sino también ayudar a los más necesitados, como es el caso de tu último single, que vamos a escuchar un poquito de él. La marcha costalero del soberano, ¿no? Es la marcha de fondo que se utiliza para este tema, Le Toca a Tu Corazón, ¿no es así? Sí, efectivamente, porque eso fue la idea, surgió porque claro, la marcha es costalero del soberano y pensé, digo, hay que hacer un homenaje a los costaleros de verdad, que son los que llevan a Cristos vivos, ¿no? Que son personas que te necesitan, ¿no? Y de ahí surgió esa idea de homenajear a las personas que llevan sobre sus hombros pues las ilusiones, ¿no? Y la vida de tantas personas necesitadas, ¿no? Y la verdad que fue, yo sinceramente en todas las entrevistas lo reconozco, ¿no? Esta canción ha sido la que más me ha hecho llorar, pero que aún la sigo escuchando y a veces se me caen lágrimas, porque hay dentro de ese trabajo un sentimiento tan grande y situaciones en el videoclip tan difíciles y viendo personas que lo están pasando tan mal y que somos todos ajenos a eso, que yo jamás pensé que cuando estaba grabando la canción y los niños afectados por el cáncer haciendo los coros y demás, eso, yo no sé dónde va a llegar mi trabajo, sinceramente, pero me quedo. Creo que va a ser muy difícil alcanzar el nivel de sensación y de orgullo y de plenitud que he sentido en trabajando en esta canción, ¿no? Puede gustar más o menos que la anterior o la otra, pero sin duda alguna, aparte del interés musical, esta canción para mí ha significado muchísimo, muchísimo. Y viendo cómo personas se ilusionaban cantando y se ilusionaban grabando, para mí eso es el mayor de los premios, sin duda. te aseguro que transmite lo que has pretendido. Si a ti te emociona escucharla cantando, a los que la hemos escuchado y nos transmite eso, la emoción y la necesidad que tenemos y que tienen la sociedad de devolver y de ayudar a la gente más necesitada, en el caso de que las bandas también lo consiguen. Sí, sí, las bandas además, yo siempre lo digo, ¿no? Las bandas hacen una labor social impresionante, ¿no? Las que conozco que son de aquí, de Andalucía, porque por desgracia no conozco muchas bandas de fuera de Andalucía, porque bueno, espero conocerlas poco a poco, tanto Tomás como los demás que están ahí, y conocernos y saber la labor que hacen. Desde mi experiencia personal, sé que las bandas hacen una labor social espectacular, ya no solamente por iniciativas solidarias, sino que dentro de la banda hay personas que si no fueran por la banda, pues estarían un poco aislados o excluidos socialmente, ¿no? Y conozco casos que gracias a la banda les supone como una familia para ellos, ¿no? Y que si no fuese por la banda, pues estarían un poco perdidos socialmente y aislados. Y la banda para ellos es una razón de vivir y eso es una familia en la que ellos apoyan, ¿no? Por eso es otra de las razones por la cual quiero enaltecer el valor de una banda y que es un tema que es bastante desconocido a nivel nacional, bueno, por supuesto internacionalmente, de que la gente piensa que una banda cofrade de cornetas se queda un poco como Semana Santa. Es que hay mucho más allá, ¿no? Hay verdaderos músicos, verdaderos apasionados y verdaderos familias, ¿no? Que hacen labores impresionantes y que mi idea, mi trabajo es plasmarlo a través de la música y que todo el mundo se dé cuenta del gran valor que tienen las bandas, ¿no? Buenos días, Pablo. Mira, soy José de La Esperanza, de aquí de Valladolid. Uh-huh. Primero, darte la enhorabuena por tu excelente trabajo y luego te voy a hacer alguna petición, ¿vale? Uh-huh. En primer lugar, con mi compañero aquí presente, Tomás, tú como embajador, ahora que te estás convirtiendo un poco en este tipo de música fusión, que mires un poquito aquí hacia las bandas del norte... Sí, sí. En segundo lugar, he visto un vídeo tuyo, ¿vale?, en estos días y bueno, me llamó la atención, ¿eh? Eucaristía por Rumbita, espero que conste por ahí en el trabajo que estás desempeñando. Y tercero, que a ver si el año que viene podemos contar contigo aquí presencialmente y bueno, pues nos puedes presentar ese disco a todos los vallisoletanos y a todas las bandas que participen en esta jornada. Así que enhorabuena. Sí. Pues muchísimas gracias. El vídeo de Eucaristía fue un día en un bar aquí en Sevilla y surgió la idea. De hecho, una cosa que no todo el mundo sabe, mi idea con Cigarreras era porque para mí Eucaristía es una de las marchas que más me ha gustado desde pequeño, y mi idea era hacer Eucaristía, y de hecho tenía ya una adaptación escrita. Tenía una idea ya que para mí era impresionante, para mí me encantaba, ¿no? Pero las cosas en Cigarreras, pues, van de una forma y, bueno, por cuestiones puramente institucionales, ¿no?, que no vamos a desvelar ahora, pues al final se decide contarlo sobre, ¿no? Pero Eucaristía es una de mis marchas favoritas, por supuesto, y el vídeo ese que tú has visto, estaba yo en un bar y había un amigo que es corneta de Cigarreras y surgió la idea y lo grabó. Yo no me di cuenta, lo grabaron, se subió y aquí se veía, armó y subió un poquito de revuelo. Pero, y lo que dice, sí, bueno, yo por mí encantado. Yo, mi idea, evidentemente, con este trabajo es salir de Sevilla, de Andalucía y conocer bandas, igual que en Valladolid, sé que hay tanto la Esperanza como tú, que es tu banda, ¿no? Como el Amarrado de Ávila, que está cerca, la Preciosísima Sangre. Y más bandas, sé que hay una afición muy grande y una calidad tremenda, tanto en otras zonas de España, ¿no? También en la parte del Levante, en Albacete, en Ellín, ¿no? Me tengo mucha gente que también me contacta, la parte de Elche, bueno, Alicante, toda esa parte, y son gente que está entusiasmada con el trabajo mío y evidentemente, si, ante esa demanda, pues, lógicamente, el año que viene, pues, te prepararé algo con bandas de toda España y a contactar con vosotros, porque quiero, ya, insisto, quiero que la sensación que transmiten las bandas de cornetas traspase más allá de la Semana Santa y que toda España y gente incluso que no conoce la Semana Santa entienda cómo rezamos nosotros y cómo transmitimos nuestras creencias y nuestra pasión, y evidentemente eso solamente se consigue saliendo de tu casa, ¿no? Así que yo encantado de que me contéis conmigo y lo que haga falta, si tengo la fecha libre, yo me traslado a Valladolid y a Pekín si hace falta, ¿sabes? Encantado. Sí, Pablo, buenos días, soy Alberto de Valencia, de la banda Padre Nuestro. La verdad es que a mí me tienes alucinado, ¿eh? Me tienes alucinado con todo lo que has conseguido, porque fuera parte de estilos, de que a cada uno nos guste un estilo, seamos de cofradías diferentes, etcétera, etcétera. Yo creo que quién no se ha emocionado viendo uno de tus vídeos, ¿no? Yo puedo ser muy de la banda de las Cigarreras o de la banda de Tres Caídas, y la verdad es que las dos marchas que he oído de una banda o de otra me han parecido sublimes. Entonces, yo creo que tanto nos ha emocionado a todo el mundo cofrade que creo que debe ir más allá, ¿no? Yo creo que incluso si lo tuyo se difundiera incluso a nivel nacional, en televisiones nacionales, incluso algún político que hoy en día está muy de moda, ¿no? Se le iban a quitar las ganas de acabar con esta bendita ilusión que es la Semana Santa. Y para ello, como dicen mis compañeros, cuenta con nosotros, con las bandas y con las cofradías de todo el norte, de Castilla y León y de Valladolid en particular, que tienen nuestro apoyo y te ayudaremos en lo que sea, así que ya sabes. Pues para mí eso que me cuentas es no solamente emocionante, sino imprescindible, porque lo que dices es que me vas a qué te voy a contar ya a ti de que el mundo de la televisión, el mundo de la radio a nivel nacional. La industria la conozco un poquito y la industria está bastante, a ver cómo encuentro una palabra que no suene fea en antena y que sea, bueno, la industria está como ya nos imaginamos que está, la industria musical. En ese caso, pues, y mira que tengo contactos y mira que conozco gente dentro de la industria, mundo de fórmula y de televisión y demás, ¿no? Pero fíjate que con este trabajo que gusta, ¿no? Encuentro muchísimos hándicaps precisamente por eso, porque tienen mucho miedo a que encasillen esto con la Semana Santa. Por eso la campaña de Soy Cofrade me parece genial, ¿no? Porque parece como que ser cofrade es como que en el mundo de la industria musical, por lo menos, es como no terminamos de verlo y tal. Ser cofrade es un orgullo, ¿no? Y yo creo que yo he lanzado he empujado esto solo, pero poco a poco me estoy encontrando verdaderos ayudantes en toda España y gente que entre todos, si empujamos todos en el mismo barco, al final conseguiremos quitar ese prejuicio que hay a nivel de medios, de comunicación, para que al final la gente lo asuma, ¿no? Porque uno solo, una banda, es complicado, pero si toda España o mucha gente en España vamos remando en la misma dirección, al final juntos lo conseguiremos, porque ese es mi objetivo, ¿no? Que empezando por Sevilla, ahora en Andalucía, posteriormente con gente de Valladolid, de Castilla y León, del Levante y demás, gran parte de España, si todos conseguimos empujar, al final todos juntos conseguimos que el equipo sea más fuerte y logremos que este gospel y esta forma de rezar que tenemos se escuche por toda España, porque ahora mismo es muy difícil que se dé cobertura y todo está siendo gracias a Internet y algunos medios sí que se hacen eco, pero los que deberían hacérselo no lo hacen por ese perjuicio, como digo, ¿no? Y si todos empujamos, todos lo conseguiremos. Y ese es el objetivo que tenemos que marcarnos todos. Pues seguro que sí que lo conseguimos, Pablo, y muchísimas gracias. Y muchas gracias por transmitir las sonrisas y aportar energía positiva a todo el mundo. Muchas gracias por estar hoy un ratillo con los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade en el programa Paso a Paso. Gracias a vosotros y sin duda aquí me tenéis para lo que necesitéis y cojo un coche y nada, en 6 horas estoy ahí, sin problema. Tomamos nota. Gracias, Julián. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Pues seguimos en el Castillo de Fuensaldaña en estas jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid, en estas segundas jornadas, en el programa de hoy de Paso a Paso, con muchos invitados, lo que hace que el programa se vaya dilatando. Y vamos a ir terminando en la mesa de tertulia, todavía nos han quedado algunos temas sobre el tintero y tenemos que hablar de ellos. En primer lugar, enlazando con la entrevista que hemos tenido ahora con la participación de Pablo Gañán en nuestro programa, hablando del tema de los conciertos benéficos. Las bandas son algo que tenéis muy a gala y que hay que aplaudirlo y animarlo. ¿Qué opináis de este tema. ¿Crees que sois una parte fundamental de la organización dentro de las cofradías, de la organización dentro de vuestras poblaciones en las que estáis, las independientes, para ayudar a los más necesitados? Yo creo que tenemos que ser parte fundamental y tenemos que ser partícipe en estas iniciativas. No solo con nuestra música en la calle o con nuestra música en los certámenes tenemos que mostrar nuestro trabajo. Yo creo que tenemos y debemos ser partícipes de estas iniciativas, ¿no? Y colaborar con todas aquellas organizaciones que demanden y bueno, pues creo que debe ser así, ¿no? Nos ha llegado también otra indicación, otra pregunta, para que os la hiciéramos llegar, de las críticas que surgen por parte de algunos de nuestros oyentes, o críticas, creemos que constructivas, en el tema de las marchas en ordinario. Generalmente los pasacalles que realizáis en los certámenes y todo esto. Muchas veces se critica el que las marchas que utilicéis para estos pasacalles sean marchas no tan de Semana Santa, sino se han visto marchas, yo qué sé, de Julio Iglesias o de Ricky Iglesias, este tema. ¿Qué opinas de ese punto? ¿Creéis que es una faceta más vuestra de las bandas? Porque muchas veces las bandas no solamente salen en Semana Santa, sino también en cabalgatas o en cosas de este tema. ¿Qué opináis de este tema, de estas críticas constructivas? Hombre, efectivamente, claro, que los pasacalles no son marchas de Semana Santa, pero es que los pasacalles no son Semana Santa. Entonces, tampoco pegaría irte a una cabalgata de Reyes tocando marchas de Semana Santa. Bueno, yo creo que tiene cabida perfectamente, igual que ahora se están organizando conciertos de bandas sonoras de películas. O sea, esto todo viene un poco para demostrar que las bandas de cornetas pueden ir más allá del encasillamiento que teníamos hace unos años y demostrar sobre todo a los músicos de conservatorio, a los músicos de orquestas, que las bandas en este sentido están un poquito limitadas, pero que podemos llegar hasta donde nosotros queramos llegar. Y de hecho creo que se está demostrando. Y llamar, añadiría yo, y llamar un poco a la gente, ¿no? A la gente que no está tan dedicada a la Semana Santa o que pasa un poco de lado, un poco por encima de la Semana Santa, intentar llegar también a esa gente y a ese público para intentarles atraerlos hacia nuestra querida Semana Santa, ¿no? Intentar que poco a poco, y qué mejor forma que con una marcha de ordinario que como si dijéramos, les vamos como engañando, ¿no? De que, mira, que esto, que también es esto, que Semana Santa es todo el año, que no es solo sacar un paso a la calle, no es solo. Y yo creo que en ese sentido las bandas tienen un papel muy importante. El año pasado, cuando ya tocamos el tema, que recuerdo que un chaval del público lo preguntó, yo me sigo manteniendo en mis mismas palabras, que creo que hay un espacio y un tiempo para todo, y yo no veo nada fuera de lugar el que se interpreten marchas pasodobles, canciones que estén de actualidad, dentro de un pasacalles, siempre. Creo que tenemos todos la lógica de saber en qué momento tiene que ser cada cosa. A nosotros, remito el tema del año pasado, se nos dio muchos palos un año en concreto, pero sigo diciendo que se tenían que haber visto otras cosas en aquel certamen, no única y exclusivamente una vez si te pego una lambada o un lo que sea, porque cada año lo vas cambiando, y aparte que le tienes que dar un poco en el gusto a todos y a ti te gusta también hacerlo. Entonces yo no veo maldad, creo que las cosas hay que saber separarlas y quieras que no, hace que la banda sea pues un poquito más polifacética, ¿no? Hablamos de bandas hoy y también de muchas bandas emergentes que están apareciendo. ¿Creéis que hay mercado, que hay suficiente mercado, yo creo, entre comillas, para dar más bandas y las bandas que están saliendo en los últimos años? Bueno, sacó antes el tema mi compañero aquí, Tomás. Es verdad que el ámbito músico cofrade no sale de lo que es Triana, de lo que es Presentación, de lo que es Cigarreras y de lo que es El Sol. Y hay un montón de formaciones musicales por todo el territorio nacional que hacen un trabajo impresionante. Yo voy a nombrar, por ejemplo, una banda que yo vi hace unos 4 años, Salud de Córdoba, lo vi en la ciudad en Cabra. Y hoy son 90 personas. Aquel día eran 50 y hoy son 90 o 100. Y han hecho un trabajo y una evolución increíble. Nombraban antes a Elevación de Campo de Criptana, poco reconocidos, y hay bandas por ahí, por ejemplo, que están emergiendo muy fuerte, como son Asunción de Jódar, Angustias de Porcuna, que son de Jaén las dos, Rosario de Linares. Hay bandas por ahí que con unas marchas y unos temas realmente muy buenos. Lo que pasa que ese es el tema, y a lo que iba antes Tomás, es que la culpa la tenemos nosotros, porque siempre vamos a lo que más suena, a lo que más se oye, pero hay que ver otro tipo de bandas. Fíjate las versiones y los conciertos de Navidad que hace La Esperanza Paso de Málaga. De Esperanza, ¿sí? Son una pasada, o sea, esa banda, y además llevan, me atrevo a decir que llevan unos acordes muy bien mezclados que te llaman la atención cuando escuchas una versión de las que hacen ellos, porque dices, está súper bien. El que haya armonizado esa marcha es que está con acordes que yo antes no los había visto interpretar en otra banda. Eso te lo hace una de estas de Sevilla. Y vamos, si cuesta ver que el resultado en YouTube, por ejemplo, que tenga un montón de visitas esos conciertos, ¿sabes? Aparte que técnicamente están a un nivel altísimo, Paso y Esperanza. No vamos a decir que técnicamente a nivel de Cigarreras, porque el nivel de Cigarreras es estratosférico, pero están a un nivel técnico en cuestión de matices y en cuestión de afinación, en cuestión de Es increíble, la verdad que ¿sabes qué pasa? Que yo ya también llega al punto en el que digo, bueno, vale, Cigarreras, pero bueno, Cigarreras ha estado ahí durante mucho tiempo, pero tampoco creo que una banda de estas características no le dé la mano a Cigarreras, ¿eh? Y le hable de tú a tú, o sea, que tampoco, que cualquier interpretación de Cigarreras seguramente te la interprete esta banda. Y cualquier marcha de La Esperanza de Málaga te la interprete Cigarreras igual. O sea, ahí es donde veo yo que, ¿sabes? Que si una banda de estas es capaz de interpretar tu pieza más difícil, es que te está hablando de tú a tú. Y es que hoy en día hay muchas bandas, es que te llega Presentación al Pueblo, te monta una marcha, y ese mismo año, casi antes de estrenarla, hay 15 bandas en toda España que te están tocando, ¿sabes? O del último disco de Rosario de Cádiz, o del último disco de Presentación al Pueblo. O sea, no es que sean, a lo mejor tienen sus cadencias las marchas, o sea, las bandas que lo montan con menos instrumental, algunas igual se les queda un poco grande la pieza, pero que hay un montón de marchas. Las más difíciles de cualquier banda de esas te las tocan 20 bandas, Ana, que te descuides, ¿sabes? Sí. Es indiscutible que las bandas se crean y que en muy poco tiempo se coge un nivel tremendo a la hora de interpretar marchas que muchas veces son muy complicadas. Esto, lo que hablábamos al principio, era la posibilidad que tienen tantas bandas como aparecen hoy en día en el mercado y con tanta calidad para poder subsistir dentro de con las ayudas y con las Semanas Santas que hay a día de hoy en el mercado. Nos llama la atención y llama la atención a nuestros oyentes muchas veces el que surjan muy rápido bandas y con mucha calidad y luego se dejen morir a otras que han sido muy buenas y que han sido señeras. Pasa en la ciudad de Valladolid, el tema de la cofradía de la banda de la Sagrada Lanzada, que parece que está, si no muriéndose, está bastante tocada. ¿Qué os parece este punto de vista? Algunos de vosotros es pertenecía a esa banda, además. Los tres. Sí, bueno, mira, los tres que estamos aquí sentados. Bueno, yo he nacido y he crecido ahí prácticamente. Entonces, hay que dejarlo estar. Están trabajando, están luchando y vamos a ver qué resultados pero saca. Precisamente a mí me da la sensación que es eso. O sea, cuando aparece una banda que rápidamente coge cierto nivel, es porque esa banda viene de otro sitio, no, ¿sabes? O sea, es decir, has destruido otra banda para generar una nueva, pero al final son los mismos músicos. El tema está que cuando la mayoría empezamos hace 25 años, dentro de las bandas de cornetas había poco. Y entonces ahora que hemos ido evolucionando y nos ha pillado todo este cambio, hay mucho. Y todos los músicos que se han quedado en el camino, que están más o menos medio formados. Entonces, ¿ahora por qué sale una banda buena rápido? porque hay mucha gente que ha estado vinculada durante estos 25 años a las bandas. Entonces, Ana, que recuperas un músico de aquí, quitas dos de esta otra banda, quitas tres de aquí, pues dicen, bueno, se han puesto en 50 rápidamente y además sonando, claro, porque son músicos experimentados, la gran mayoría. Así es. Bueno, sí. Sí que aquí, haciendo un poquito referencia a lo que es Lanzada y lo que es Esperanza ahora, sí que es verdad que creo que en Esperanza puede haber 8 o 10 músicos de Lanzada. Hasta 62 hay 52 de diferencia. Entonces. Pero habrá músicos de otras bandas, ¿no? Bueno, hay músicos de otras bandas y músicos de conservatorio y otros muchos que han venido sin saber absolutamente nada y que se les ha formado. También es eso, que también la preparación ahora de los que forman a la gente es mucho, están más preparados y yo creo que se forma antes al personal. También es que antes no sabíamos ninguno, entonces llegaba y tampoco había mucho que enseñarle. Ahora rápidamente viene un chaval y... Pero yo me imagino que te pase en Triana. Entra un chaval nuevo en Triana y a los 5 meses te está tocando con una de las mejores bandas, ¿sabes? Que tampoco... Pero claro, si ya te meten en ese círculo, en ese nivel de ensayo, en ese nivel de entrenamiento, es que evolucionas mucho más que cuando lo hacíamos nosotros. Me imagino que será eso. Hombre, sí. Los métodos son distintos y todos llevamos ya mucho tiempo en esto y sabemos, digamos, lo que hablaba antes, ¿no? Evolución. Tiene que haber una evolución en los métodos. Yo recuerdo al principio de los principios tener en las partituras escrito fa, sol y con palitos. Ahora, pues, se forma un poquito más a la gente. Nosotros trabajamos de otra manera. Quiero decir, nosotros, gente que entra con nosotros a partir de mayo, junio, pues se les va formando, se les da 6-8 sesiones de lenguaje musical, que para eso tenemos gente muy preparada, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con ellos. Antes no existía, antes era, tú ya sabes cómo funciona esto, al oído y bueno, pues un poco de aquella manera, ¿no? Pues vamos a hacer ya el último alto en el programa, ya para enfilar la recta del término de este programa de Paso a Paso de hoy, y vamos a echar una mirada atrás. Una mirada atrás en nuestra Semana Santa. La Semana Santa, tal como la conocemos, es fruto del esfuerzo de muchas personas que a lo largo de los años trabajaron de una forma anónima por sus cofradías. Una mirada atrás quiere ser un espacio que sirva para recordar y sacar del anonimato a esas personas que, aun no estando físicamente entre nosotros, sí que lo está su espíritu en el trabajo que realizaron de una forma sobresaliente. Hoy queremos recordar a Luis Sanz Ribote. Luis Sanz Ribote ingresó en la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en el año 1976. En ese mismo año se funda la banda de música de la cofradía, donde se integra junto a otros 24 hermanos. La banda acompañaba en todos sus actos a la cofradía y fue bajo su dirección cuando se convirtió en la primera en admitir mujeres, no sin gran polémica. Llegaron a ser 82 los componentes que integraron esta banda de cornetas y tambores, siendo en el año 1998 el año en el que se desvincula de la misma. Luis Sanz Ribote es todo un ejemplo de amor y servicio a la cofradía. A través de la música difundió el espíritu de hermandad que caracteriza hasta el día de hoy a la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. En próximos programas regresaremos para echar una mirada atrás. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Continuamos en Fuensaldaña, en el Castillo de Fuensaldaña, dentro de las segundas jornadas de música profesional Ciudad de Valladolid. Diego, vamos a pasar directamente a escuchar la agenda que queda para la semana que viene. Agenda semanal, paso a paso. Pues antes de nada decir que en el programa de hoy hemos estado escuchando unas marchas en tres secciones. Una de ellas es el Milagro del Rosario de Cádiz y otra de la banda de las cigarreras que se llama Ante Anás, el Hijo de Dios. Dos marchas que vosotros los músicos me calificáis de marchón. Ya luego me explicáis qué condiciones debe cumplir una marcha para que se considere marchón. Yo no llego, ya sabéis que yo soy neófito en la materia, me gusta la música y hasta ahí. Pues vamos con la agenda, una agenda bastante completa. El lunes comienza el triduo a nuestro Padre Jesús atado a la columna y el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno. Y durante todo ese día tendrá lugar el besapiés al Cristo del Perdón. El martes empiezan varios cultos, tres quinarios, uno en honor a la Virgen de la Piedad, otro quinario en honor al Santo Cristo de la Preciosa Sangre y el quinario al Cristo de las Mercedes de las Siete Palabras. También ese mismo día da comienzo el triduo en honor al Cristo de la Agonía del Nazareno. El jueves comienza el triduo al Santo Cristo de la Buena Muerte del Descendimiento y las novenas en honor a la Virgen de las Angustias y a la Virgen de la Vera Cruz. En cuanto a otros actos, mañana domingo tenemos dos certámenes, el que organiza la Piedad en la Iglesia de Santa Teresa a las 7 y el que organiza la Sagrada Cena a las 7 y media en su sede, en la Iglesia de San Pedro. También el domingo conoceremos el nombre del ganador del premio Gumiel a la iniciativa Cofrade a las 7 en la Iglesia de los Ingleses, acto que emitiremos en directo en Radio Valladolid Cofrade. El martes 8, también Valladolid Cofrade, presentamos la guía, que para ser originales la hemos llamado Guía Valladolid Cofrade, pues una guía que para que se conozca la Semana Santa, para todos aquellos que nos visiten durante esos días, pues sepan a qué procesión deben dirigirse, qué lugar recomendado, qué detalle no deben perderse. Una guía bastante curiosa que recomiendo que os hagáis con una, que por cierto son gratuitas, las repartiremos entre distintas cofradías, locales de hostelería, y como sabéis, un acuerdo que tenemos con la Asociación de Hoteles, se repartirán a todos los hoteles que han colaborado con nosotros, en las habitaciones, que la gente que se hospede en Semana Santa, pues se le entregará una guía de visita. El martes, como os decía, que a las 8 se presenta esta guía en el Corte Inglés del Paseo Zorrilla a las 8 de la tarde. El viernes 11, es el gran pregón, a las 8 y media, el pregón de Semana Santa, en la Catedral, a cargo, como sabéis, de Vicente Garrido Capa. Y os recordamos que desde las 8 tendremos un programa especial en directo, como no, de Radio Valladolid Cofrade, donde tendremos a todos los protagonistas del pregón, al montaje, a la cofradía protagonista, que este año, como sabéis, es la Oración del Huerto. Tendremos, a ver si encontramos al presidente o algún miembro directivo que nos cuente un poco cómo ha sido el traslado de los pasos hacia la catedral para hacer ese montaje. Hablaremos con Leopoldo, que como sabéis es el encargado de montar. Y también quería recordaros, aparte de todos los actos, cultos y demás, que en Canal 8 Valladolid el jueves estrenaba un programa sobre la Semana Santa de Valladolid que se llama Tiempo de Pasión, el jueves a las 10. Un programa, la verdad es que entre la gente nos ha gustado bastante, un programa muy ameno, muy dinámico, donde nos enseñan los entresijos de las cofradías, cómo se preparan los cultos, cómo se prepara los ornamentos. Incluso vimos que en un taller cómo se reparaba una carroza de la Cofradía de la Piedad. También el hachón el martes, a partir del martes se podrá escuchar online en Valladolid Cofrade y en cope.es, el llamador de Luis Amo todos los días aproximadamente a las 2:45 y los artículos de Javier Burrieza en el norte de Castilla, que como sabéis todos los días nos va explicando cómo va discurriendo todos los pasos de la Semana Santa de Valladolid. Y Julián, yo creo que esta es una agenda que no damos más abasto, ya hoy ya nos vamos a meter en 2 horas de programa y toda la semana que nos queda, no sé si terminaremos vivos esta cuaresma, ¿eh? Yo espero que sí. Tú tienes además tus obligaciones familiares que están llamando ya a la puerta un nuevo vástago. Bueno, por lo menos nos han permitido estar hoy aquí, que ya es importante. Pues vamos a empezar a iniciar ya el fin de nuestro programa, no sin antes recuperar una sección que hicimos año pasado, que es un té rápido a las personas invitadas hoy en nuestra mesa de tertulia. Vamos a empezar contigo, Tomás. ¿El momento más bonito de Cuaresma para ti cuál es? El Domingo de Ramos. ¿Un día de la Semana Santa? Este año, el año pasado. Este año. Imagino que el miércoles santo. ¿Tu debilidad, cofrade? La estrella. ¿Pistones o cilindros? Cilindros. Muchas gracias, Tomás García Sal, director de la banda de cortas tambores, Santísimo Cristo de la Columna, el Amarrado de Ávila, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Eduardo Sánchez Velasco. Cuéntame. ¿Un momento de entre tus Semanas Santas como músico? Pues si es como músico, imagino que será el marque de la marcha real a mi titular, cada jueves santo, imagino. ¿Ser músico cofrade implica ser? Vaya preguntita, Julián, majo. Es un test rápido, Eduardo. Sí, rápido, sí, ya. Pero esto se avisa, ¿sabes? Pues imagino que implica ser constante en todo lo que haces, ¿no? A lo largo de todos los días como músico. Uh-huh. ¿Marcha fúnebre o marcha de alegría? Depende de para quién sea. ¿Crucificado o nazareno? Pareces gallego. ¿Me contestas con otra pregunta? Pues los dos. Los dos. Crucificado y nazareno, los dos. Pues muchas gracias, Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de Relicos Venerable Cofradía Presidencial. De la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué nombre más largo pones a las cofradías, a las bandas. Y si le añades tú el penitencial, más todavía. Efectivamente, entra por ahí. José Luis de la Lama. Venga, tira. ¿Cofradía de día o de noche? De noche. ¿Un recuerdo? Recuerdo cofrade Domingo de Ramos La Línea, de la Concepción. ¿En el ámbito músico cofrade qué cambiarías? Las envidias entre las bandas y los malos gestos y los malos rollos. ¿Un sueño como músico cofrade? ¿Un sueño como músico cofrade? Pues... bueno, digamos que Esperanza esté muchísimos años haciendo cosas como esta. Uh-huh. Muchísimas gracias, José Luis de la Lama Giralda, vocal de la Asociación Tempo Sostenido y uno de los responsables de la dirección musical de la banda de cornetas tambores Nuestra Señora de la Esperanza de Valladolid. Alberto, ¿una hermandad? Pues no puedo más que decir que tanto la Piedad de Valladolid como Jesús de la Sentencia de Palencia. ¿Nazareno, crucificado, cautivo, misterio o palio? Principalmente misterio, pero yo siempre Cristo vivo. ¿Banda de cornetas y tambores, agrupación musical o banda de palio? Cornetas y tambores. ¿Una marcha de agrupación musical? ¿De agrupación? Musical. Reo de muerte. Muchísimas gracias también a Alberto Casorrán Olmedo, director y miembro de la banda de cornetas y tambores Padre Nuestro de Palencia. Y a todos ustedes, emplazarles al próximo sábado, no, dentro de dos sábados, porque el próximo sábado no vamos a tener programa, Diego, por motivos familiares. Efectivamente, el próximo sábado no tendremos programa, pero mañana estaremos a las 7 desde Los Ingleses ofreciendo en directo el premio Gumiel y el viernes ofreciendo el pregón de la Semana Santa en directo desde las 8 de la tarde. Pues muchísimas gracias también a las personas que se han acercado hasta este castillo de Fuensaldaña y emplazarles a todos ustedes a dentro de dos semanas, dentro de dos sábados, en el Hotel Enara, en Valladolid. Volveremos a estar con ustedes paso a paso y disfruten, como siempre les digo, disfruten de la cuaresma, preparen los hábitos, preparen los uniformes, limpien los instrumentos musicales, resáquenles brillo y patina y disfruten, porque la vida es una semana. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.